Creo que cerramos el año hablando con Margarita Regui. Empezamos el 2011 hablando con Margarita Regui, me parece, ¿no? Sí. ¿Puede sí. ser? Sí, ¿puede sí. ser? Sí. Margarita, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Buen año. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Sí. Te escucho. Ah, bien. Perfecto. Bueno, el que no te escuchaba bien era yo. Ahí está mejorando el tema. Bueno, comenzó hace un rato nomás lo que es la obra que se va a realizar en el denominado Paseo Padre Jesús Mendía, ¿no? Sí, exactamente como lo había anunciado la semana pasada el intendente Echeverri, la idea de hacer este Paseo Jesús Mendía, reconocimiento a todas las tareas comunitarias que ha realizado el Padre Jesús Mendía en la ciudad de Olavarría, y poder realizar acá este centro cívico, este lugar de encuentro, este lugar de paseos para todos los olavarrienses. Como lo había anunciado José, se está concretando a partir del día de hoy. Ajá. Bueno, esto significa, cerrar calle San Martín frente al Colegio Cánibas e Iglesia San José y parte del Palacio San Martín. Exactamente. Nosotros estuvimos, antes de hacer la presentación de este proyecto, estuvimos reunidos con el padre de la iglesia, el padre Carlos, y estuvimos reunidos con la directora del Colegio Cánibas, como para explicarles este proyecto, a ver qué le parecía, bueno, ver si había alguna dificultad y demás, así que no, hemos acordado algunos pequeños detalles para no molestar a nadie, principalmente el tema de los colectivos de los niños que bajan y suben para ir a hacer actividades físicas a otro lugar que no es el colegio, que en este momento tenían el peligro de cruzar en la calle, bajaban a la calle para poder subir al colectivo, ahora van a tener un espacio en el mismo horario que lo tenían ahora, sobre calle Rivadavia, que eso les va a permitir cruzar el paseo y subir a colectivo sin necesidad de cruzar la calle. Bien, va a quedar la manzana, las dos manzanas más céntricas de Olavarría, juntas, digamos. Exactamente. No va a haber ningún paso vehicular. No va a haber paso vehicular, va a haber todo un mobiliario nuevo, tenemos un diseñador que ha diseñado el tema de los bancos, los arquitectos y profesionales del municipio fueron los que han diseñado este paseo, que va a quedar al mismo nivel de lo que es la plaza y lo que es la vereda de la Escuela Cánibas y de la iglesia, de toda esta cuadra. Y como te decía, mobiliarios, luminarias, cestos, papeleros, canteros, que esto le van a cambiar un poco la fisonomía a todo este sector tan importante de la ciudad. Bien, con el tema de lo que se había hablado alguna vez y se había presentado un concurso de arquitectos para diseñar la peatonal, es semipeatonal céntrica de Olavarría. ¿En qué quedó esto? Y si este proyecto que ustedes están poniendo en marcha significa eliminar el anterior o no. No significa eliminar el anterior. Nosotros hicimos este concurso de ideas, se denominaba en su momento, para la realización de la peatonal desde Coronel Suárez a la calle Sargento Cabral. El proyecto que ganó después los profesionales municipales, el concurso de ideas que ganó después los profesionales municipales han realizado todo el proyecto. El proyecto está listo como para que en algún momento, cuando estén los recursos, esto se pueda realizar. Pero esta peatonal que vamos a hacer en este momento también nos va a dar un indicio de cómo se comporta la gente ante estos cambios, ¿no? Porque son cambios de circulación vehicular, son cambios de cómo se va a ir adaptando la gente a todo este tipo de cosas. Claro, acostumbrándose a la falta de esa calle, hasta inclusive para estacionar, si se quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, Margarita, ¿qué plazo de obra hay para esto? La idea de esto es, por eso hemos comenzado los primeros días de enero, es cuando comienzan las clases ya esté la obra finalizada, para no causar ninguna molestia en la escuela, en el Colegio Cánibas. Bien, ¿se trabaja sobre el mismo pavimento o...? No. ¿Se está levantando? Esto como lo presentamos, esto se utiliza el mismo reticulado que tiene, pavimento articulado que tiene la plaza y el veredón. Por lo tanto, para que los niveles nos permitan realizar esta obra, porque va sobre una cama de arena, En este momento lo que se está haciendo es rompiendo la parte central de hormigón para poder hacer toda la nivelación y todo el colchón de arena para posteriormente colocar el reticulado. Es como, al menos por lo que veíamos en la maqueta que presentaron hace unos días, la semana pasada, es como que, la salida de la iglesia de San José se extiende, ¿no? Claro, realmente lo que se hizo. Queda como una prolongación, más que nada. Va a quedar una prolongación la salida de la iglesia, una prolongación la salida de la escuela Cánime desde el municipio, integrándolo a lo que es el espacio de la plaza. Y a su vez, enfrente a lo que es la escuela Cánima, va todo un diseño de deck de madera. Realmente es un diseño muy muy muy lindo que nos va a permitir también amorciar todo este sector de la ciudad. Margarita, bueno, ¿se va a pensar o se piensa en trabajar en aggiornar la plaza a estos nuevos diseños, la plaza central? Mira, el diseño que se hizo es para la peatonal, más adelante se irá viendo. Nosotros hemos remodelado de a poco y estamos remodelando distintas plazas en la ciudad de Olavarría. Seguramente que de a poco hay que ir pensando en qué hacer en esta plaza. Pero no está en este diseño, pero solamente vamos a trabajar en lo que es la peatonal. ¿Van incluidos que se pongan árboles? En los maceteros van arbustos. Ajá. Arbustos. No se ponen árboles. No, árboles, arbustos. Bien. Bueno, ayer estábamos recorriendo los parques, inclusive la Plaza López Camelo, ya han colocado nuevos juegos de maderas para chicos, o al menos han culminado en el Parque Artigas y en la Plaza López Camelo. Con respecto a esto, ¿se piensa seguir colocando más en algún otro espacio? Mira, cuando nosotros llamamos a licitación, son 31 juegos para distribuir en lo que es el Parque Mitre, Artigas, que ya están colocados, López Camelo, que está colocado, y nos quedaría lo que es la Plaza Álvaro Barros y el Parque Elio Sacerri. Así que en los próximos días, entre el primer trimestre de este año, estarían todos los juegos colocados en las distintas plazas del centro. Y estamos remodelando, reacondicionando todos los juegos que hemos sacado y estamos colocando en distintos sectores de la ciudad. Y también estamos terminando de colocar, que seguramente lo has visto, los bebederos, los nuevos bebederos en los espacios públicos. Comenzamos con lo que es el Parque del Bicentenario, ahora estamos reemplazando los que había colocado en su momento Copelectric para unificar todo lo que es el mobiliario urbano en cuanto a lo que es bebederos y continuamos en los próximos días en el Parque Elio Sacerri. Bien, con respecto a los juegos de madera, que son muy bonitos, de verdad, son muy, muy bonitos, le dan otro matiz, otra vista al espacio público o al espacio verde. Esos juegos, si no me equivoco, son fabricados por una empresa local, ¿no? Sí, nosotros llamamos a licitación para la adquisición de juegos, se presentó una empresa local. Una de las condiciones que tenían que tener estos juegos certificados por bajo norma CIRAN lo ha cumplido, así que realmente es muy importante que empresas locales puedan llegar a hacer este tipo de cosas, que empresarios locales puedan empezar a realizar algunos tipos de en este caso juegos, ¿no? Pero que puedan vender en otros municipios y demás, así que realmente es muy importante y realmente ha trabajado muy bien con nosotros. ¿Y cómo se llama la empresa? Huella. Bien, para ir con para que la gente los conozca. Sí, sin duda, porque son cosas muy bonitas. Sí, le van cambiando. Mira, vos cuando en algún momento Helios de Sacerri hablaba de que el gobierno de él iba a ir comprando tierras para lo que son espacios públicos, para que la ciudad tuviera parques, que fue lo del Parque Sacerri, lo del Parque Sur, Parque Costero y demás, y acomodar todo lo que era en cuanto a plantación el parque Mitre, era que decía que el futuro iba a poder hacer las obras de infraestructura. Y bueno, José está haciendo todo eso, el hacer el Parque del Bicentenario, iluminar el parque Sacerri, el ir cambiando y modernizando la ciudad en los espacios públicos con los nuevos juegos. Realmente esto se puede hacer, por supuesto, por la decisión política y la decisión de gobierno de cuando asumió José de hacer todo este tipo de cosas, también por el buen manejo de los recursos. Margarita, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Feliz año. Feliz año. Margarita Regui, la secretaria de Infraestructura del Gobierno Municipal.